y queréis llamarnos mientras estamos hablando de todo esto, pues el 915303221 es el teléfono de directo. Lo repito, 915303221 y el WhatsApp al que podéis mandarnos mensajes al 608-600551. 608-600551. Y si queréis que contemos algo en Salsa Roxa o queréis poneros en contacto con nosotros, pues ya sabéis nuestros canales habituales en Facebook o bien en salsaroxa@prijuave.es. Espero vuestras noticias. Busca algo más de ti. No pierdas más el tiempo. No dejes de vivir. La muerte está acechando. Corre que viene a por ti. Corre que viene a por ti. Y bueno, yo os invito a que animéis a nuestros músicos y a nuestros grupos que están por ahí suspendiendo y cancelando un montón de historias. Acabo de leer ahora mismo que Cherokee tiene que aplazar sus dos días, uno en Rockville y otro en Vitoria, me parece que era, sí, en Vitoria. Y bueno, pues tienen que aplazarlo porque uno de los miembros ha estado con proximidad a un COVID y ya sabéis cómo está la cosa. No está permitido ya andar jugando. Y nosotros no queremos jugar tampoco. Entonces, pues han decidido aplazar para cuando se pueda. Runa Llena y Ankara iban a hacer también un streaming y también lo han tenido que suspender y en fin, y bueno, y Rockville, uno de los sitios donde iba a estar Cherokee, pues es uno de los sitios que se ha visto afectado por el último confinamiento que ha habido y nada, como es una zona confinada, pues han tenido también que suspender absolutamente todo lo que tenían previsto para esta semana, la que viene, y ya veremos hasta cuándo. Pues eso, chicos, seguimos hablando de más cosas ahora enseguidita, pero bueno, la situación que estamos viviendo es bastante chunga, sobre todo para algunos círculos y algunas personas. Y bueno, pues desde aquí vamos a mandar ánimos y, chicos, meteros en las redes sociales y animar a toda esta gente que necesita nuestro apoyo. Para Y mientras tanto, los ministros, los congresistas y demás gente, y a la Casa Real se suben el sueldo, y los demás a morirse de hambre. Esto es de vergüenza, señores. Y encima se juntan de fiesta 150 personas, más o menos, y sin problemas. Por lo visto, algunos hasta no llevaba mascarilla ni guardaba distancia, pero en ciertos sitios sí está prohibido juntarse gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora vamos a mandar un abrazote muy fuerte para Zaragoza, el Tapeo Rock, Eliseo y compañía. Un abrazote muy grande y esperemos que pronto pase esto, que vosotros también os toca cerrar. Porque evidentemente con tres mesas y el 50% no en terraza, claro, porque dentro no dejan consumir. Ahí, pues, ala, a tener que cerrar, porque si no os sale más caro todavía abrir que mantener eso. Mucho ánimo, mucha fuerza, que estamos con vosotros. y otros que también están en sitio con Z. En Zamora, al PAS 43 han tenido que cerrar también. Bueno, pues... y además es un cierre que no es temporal ya. Ya se lo han cargado. Uno más que se han cargado gracias a tantas medidas. Si ahora abre, ahora cierra y ahora no sé qué. No es soportable. No es soportable para muchos. Y bueno. Ellos sí que dan las gracias a todos. Que lo mejor del 43 es la gente que estaba por allí. Pero ahora habrá que verlos por otros lados. Pues nada, chicos, mucho ánimo y esperemos que pronto para todos vuelva algo la normalidad, por lo menos en las cabezas de algunos. Princesas Y desde aquí queremos mandar que se recupere muy pronto y un abrazote muy grande para Ismael Filtó, el teclista de Silver Fist. Chico, ¿dónde has metido la mano? Por favor, por favor, por favor. Recupérate muy pronto que te queremos ver tocando las teclas, pero ya, ya, ya. Y bueno, otro más que se ha caído, el Zombie Warfest. Amigos zombies, que nada, este año nos quedamos sin Halloween. Es lo que toca. Esperemos que para el año que viene tengamos esa cuarta edición que tenía que haber sido este año, pues que sea el año que viene. Y sobre todo que sigáis con mucha fuerza, que sois muy cañeros y que se os quiere un montón. We'll be right back. Eso haremos todos, volver a resurgir. Vuela sin miedo. su ley, miedo a ser vulnerable, miedo al olvido de aquellos que un día amé, miedo a perder la batalla, miedo al castigo por no retroceder, miedo a ser diferente, miedo a enfrentarme, miedo a perecer. Son los tiempos que nos ha tocado vivir, los controla. Bueno, y se me había olvidado comentaros que aparte de que tenemos el teléfono directo, lo repito, el 915303221, 915303221, y el WhatsApp 608-600-0551. Pero si estáis en nuestra propia página, en revirradio.es o revirradio.com, abajo a la derecha tenéis un botoncito para que nos podáis mandar el WhatsApp directamente, sin tener que andar, ahora guardo el número, ahora no lo guardo, ahora qué hago, ahora cómo no lo hago, aunque está bien que lo guardéis para tenerlo ahí para siempre, ¿no? Pero directamente desde el móvil se os abre la aplicación del WhatsApp para que nos pongáis un WhatsApp directamente a nosotros. Bien por escrito o bien por audio, a vuestro gusto. Es un mundo cruel, pero hay que remar, ponerse en pie, ver la realidad. Muy dura es, pero hay que intentar, puedes tú. Llega fin de mes, no hay luz que brille de nuevo, solo sin reír. Te sientes bien pensando que habrá solución. Estoy yo, conmigo puedes contar, no dudes. Entre dos será más fácil probar, no dudes. Y encontrar tú y yo una estrategia ideal. La lluvia caerá y frío tendrás. Lo principal tendremos, lo haremos en un mundo cruel. Y poder volar en libertad. cantar, no dudes. Entre dos será más fácil probar, no dudes. Oh, ah, ah, ah. Oh, yeah. Y yo, oh, ah. Y yo, oh, ah. Ah, ah. Y bueno, no quería dejar de comentaros que, bueno, hoy es el programa 110. Hoy deberíamos de haber tenido aquí una tertulia hablando de la situación y demás, pero con la situación precisamente por lo que no la hemos hecho. Pero bueno, esperemos que pronto podamos hacerla, que nos podamos juntar aquí unas cuantas personas para charlar de rock, de historias y de curiosidades. Pero bueno, de momento pues tendremos que seguir aguantando mecha y esperemos que seamos sensatos, sobre todo, pido sensatez y pido que bueno, que nos protejamos y protejamos a los demás y así podamos pasar de todo esto lo antes posible. Si en 1920 tardaron 2 años con la gripe española, esperemos no tardar tanto con esto, pero es cuestión de esforzarnos todos un poquito. ¿Os parece bien la idea? Pues adelante, protejámonos. No! sé jugar mejor con otros medios. Dos besos sin acción que rompan el cristal y olvidar lo que haya por medio. Este es un buen he abandonado, es que estamos preparando para poder charlar con alguien que no está cerquita y entonces surgen estas cositas del directo, ¿eh? Estamos por aquí y en breve tendremos noticias frescas de un grupo que lo dejó por unos años pero ha vuelto. ¿Quiénes serán? Bueno, y mientras vamos retomando las llamadas y demás, deciros que hemos estado escuchando temas de Arsamandi, de Bronco, de Deriva, de Hora Límite, de Oker, Universa, Sin Estrés, Radioactiva Marta, Vanagloria, La Contra, Los Pantoja, y quien está sonando ahora es María Moes. Thank you. resurgir de cenizas prisioneras de tu piel, abrigarme en tu invierno una vez más. Bueno, me imagino que esto trae recuerdos a algunas personas, sobre todo a las que tengo al otro lado hoy vía Skype. Y bueno, por las caras que veo, sí. Tenéis cara de que trae buenos recuerdos además. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, César. Y buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hace ya 8 años de este disco. Sí, 8 añitos ya. Y parece que fue ayer. Pues sí. Bueno, y a ver, contadme, ¿qué ha pasado? Bueno, vamos a presentaros lo primero para que la gente sepa quiénes sois, que mucha gente a lo mejor no se acuerda y otros pues no os conocerán. Bueno, ellos son de Plasencia y son los tres que quedan del grupo llamado La Vecina del Sexto, que en 2002 sacaron un disco llamado El Cielo Está Roto. ¿Me equivoco en algo o lo que digo va bien? 2012. Eso, 2012, perdón. Bueno, contadme, ¿qué ha pasado? ¿Que estáis otra vez juntos con más gente? ¿Qué hay? Bueno, pues nada, nos ha vuelto Ana Plasencia y nada, nos juntamos y se planteó la posibilidad de volver a retomar el grupo. Y nada, pues estupendo. Y nada, y seguimos César, Ana y yo. Hemos tenido que buscar a nuevos músicos. Son dos de Cáceres, José Joaquín García Durán a la batería, Tony Siendones a la guitarra y luego también aquí de Plasencia Javier Juanal al saxo. Y nada, ahí estamos ensayando, repasando un poquito el disco que grabamos y también viendo canciones nuevas. Y bueno, pues esa es un poco la historia. Bueno, el que estaba hablando, para que vayan reconociendo la voz los oyentes, es Luis, o Luisma, como... Luisma, sí. ¿No? Que es como... Yo te conozco como Luisma, desde luego, de siempre. Sí, Luisma, sí. Y bueno, la verdad es que cuando estuvimos con vosotros, nosotros nos lo pasamos muy bien. Todo sí, me acuerdo muy bien. En la sala ya está. Ajá. Y lo hemos hablado a veces. Nos hiciste unas fotos estupendas del concierto. Y pasamos una noche maravillosa entre amigos, familia, fue la presentación en Madrid del disco, del grupo y fue una noche maravillosa, sí. Bueno, ¿hubo alguna más que nos vimos, eh? Sí, luego tocamos en alguna sala más. Cadillac, ¿no? Sala Cadillac, ¿puede ser? Estuvisteis en la sala Olvido también estuvimos. Y en la sala Cadillac en un concurso que, bueno, aquello fue un poquito curioso. Ah, sí, eso se me había olvidado, menudo concurso, sí. Un concurso en el que los ganadores eran los que más votos tenían según las bebidas que comprases. Sí, fue muy curioso, un concurso muy curioso, sí, pero bueno, allí estuvimos. Ahí estuvisteis, os disteis a conocer también un poquito más y bueno, sí. Tampoco estuvo tan mal el tema, ¿no? No, siempre que se toca y siempre parece una tontería, pero bueno, vas a Madrid y parece que es un concierto especial y bueno, siempre que se toca, pues maravilloso. ¿Y qué hay nuevas novedades? Me estoy repitiendo yo más que el ajo. Novedades, estoy diciendo de que tenéis temas nuevos, canciones nuevas y más cosas nuevas. Sí, en todo este tiempo, pues bueno, se ha compuesto canciones nuevas. Aparte de lo que te decía, de trabajar en repasar con los músicos nuevos en las canciones del disco, ¿no?, que grabamos. Pues eso, estamos estudiando a ver qué canciones vamos para meter en el repertorio. Y bueno, pues dentro de lo mal que está la cosa, por lo menos estamos ensayando, haciendo publicidad, promoción, como ahora nos estás haciendo tú este favor. Y en esa estamos. Bueno, promoción la hacéis vosotros mismos con vuestro propio disco, ¿eh? Nosotros simplemente pues le damos un poquito de bombo para que la gente lo conozca. Y bueno, claro, para que la gente conozca el disco, aquí en Salsa Roxa tenemos la costumbre de hacer una historia sobre el disco. Aunque el disco ya tiene 8 años, pero esperamos que pronto podáis sacar otro y aquí os tendremos de nuevo para que nos contéis cosas nuevas. Pero no quiero que os quedéis sin vuestra historia. Así que os la voy a contar, a ver qué os parece. Vale. Venga, genial. ¿Has visto que el cielo está roto? Si estuviera a tu lado, ¿qué harías tú? Ahora, háblame de ti, que yo no sé si eres todo un mentiroso o todo lo contrario. Solo sé que quieres enamorar a la vecina del sexto con tu sonrisa, aunque quizás elijas el camino equivocado. Mejor, ámame, porque lo hicieras, no sé lo que daría. ¡Ole! ¡Madre mía! Oye, madre, eso para meterlo en una canción, mándamelo escrito, ¿eh? Sí, sí, luego te lo mando por qué bien WhatsApp. Que he los títulos, demasiado. Ah, es un pequeño regalito de nuestra parte. Qué bueno. A ver, César quería decir algo que casi se le entrecortaba y no te hemos entendido muy bien. No, no, que estaba muy bien. Lo que pasa es que te ha faltado darnos más, dame más. Ya, pero no. Es el disco. Ah, pero... Es que esa no estaba en el disco, ¿eh? No, esa canción es que como el disco tiene 11 canciones, cuando tocábamos en directo teníamos que meter alguna más, ¿no? Porque eran pocas en los conciertos. Y pues eso, metíamos una que canto yo que se llama Dame Más. Me acuerdo. Y por eso se refería a César a esa canción, sí. Ah, por eso. Ah, pero esa la incluiremos en el próximo disco, ¿no? Bueno, ojalá, ya veremos. Ojalá. Ojalá, sí. Nos tienes que venir a hacer fotos, Bernie. Eso... Menuda fotazas que nos hiciste ese día. Eso está hecho, ya sabes que yo encantadísimo y aunque ahora no se puede, pero porque no nos podemos mover mucho, pero en cuanto haya un conciertito por ahí me tenéis, pero vamos, seguro. No, te avisaremos. Si hubiera suerte y podemos ir a tocar a Madrid y te resulta allí más fácil. Claro. Bueno, todo es cuestión de proponérselo y de que haya un sitio y un hueco. Lo que sí quería yo un poco, a ver, vosotros empezasteis en 2012, como hemos dicho, en la sala Ya Está aquí en Madrid, y luego estuvisteis ahí pues como un añito o algo más, ¿no? Por ahí tocando, y luego Ana se nos fue por ahí por las Galicias y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, Ana, ya que estamos, ¿qué tal por Galicia? Pues mira, yo con todo el dolor de mi corazón tuve que despedirme de la vecina porque me propusieron una oferta en Galicia, económica bastante bien, y no la pude rechazar. Hay las orquestas de Galicia, que son las mejores orquestas de España, hay que decirlo, y me apetecía vivir la experiencia y me fui para allá y la verdad es que con todo el dolor de mi corazón, porque la vecina para mí es como ya parte de mí. ¿Sabes? Y bueno, y luego al irme por Galicia estuve súper bien, la verdad, súper bien, me trataron genial, estuve muy bien, aprendí muchísimo y bueno, y estuve 6 años allí. Me vine a Plasencia este año, bueno, el año pasado, y fue muy curioso porque yo dejé las orquestas, porque yo estudié arquitectura allí en Galicia. Ajá. Y ahora estoy trabajando en un estudio de arquitectura aquí en Plasencia. Pero un día estaba yo soñando, fíjate, empecé a soñar que iba en un autobús de Plasencia, urbano, y sonaba una canción, la del cielo está roto, ¿no? Ajá. Y había una conductora en el autobús y decía, ¡ay, qué pena, la vecina del sexto! Con lo que me gustaba venir ese grupo, tal y cual. Y había una mujer al lado que decía, ay, pues Luisma, tal cual, no sé qué. Espera un momento. Un segundo, es que me están. Y yo decía, pero si soy yo, la vecina del sexto soy yo. Y la conductora me decía, llama Luisma. Y cuando me desperté con el llama Luisma. Digo, tengo que llamar a Luisma. Digo, no sé si va a querer volver a montar el grupo. Pero al final sí que quiso y yo encantadísima. Y estoy igual de ilusionada que el primer día. Igual. Sí, nos juntamos César, Ana y yo un día y bueno, estuvimos hablando, recordando viejos tiempos y nada, los tres dijimos que para adelante y ya está, con toda la ilusión. Y bueno, faltan otros tres miembros que han sido sustituidos, me imagino, por lo que yo he comentado contigo y tal. Cuatro, es verdad. Sí, éramos 7. Es verdad, que erais 7, sí. Es que había 2, eso sí. Yo me acuerdo así un poco de ciertas cosas y de imágenes que he recordado de esas fotos que os hice y demás. y no me cuadraban las cuentas. Efectivamente, erais 7, ahora vais a ser 6. Sí, ahora somos 6, ¿eh? Y bueno, supongo que es que los otros no... Pues, a ver, en tanto tiempo, pues las circunstancias a todos nos cambian y tenemos otras historias, ¿no? También. Pues sí, mira, casi eso lo puede contar mejor César, porque también está muy en contacto con los antiguos miembros, ¿no, César? Sí, cada uno tiene, como sabes, son músicos por otro lado y se han buscado la vida por otro sitio y tienen otros proyectos ahora mismo que están trabajando en ellos y no quieren desviar de esos proyectos, pues no quieren desviar su atención hacia esto porque lo ven ya como una cosa pasada y dicen, bueno, pues mira, yo prefiero apostar por lo nuevo que estoy haciendo, ¿no? Y efectivamente lo que a lo que se están dedicando y algunos están estudiando, otros trabajando, pues... que no podían y ya está, simplemente. No, todos nos van surgiendo cosas con los años. Tú fíjate, si os acordáis cuando me conocisteis, yo me dedicaba solamente a hacer fotos, no hacía ni tan siquiera crónicas para... Bueno, alguna que otra crónica hacía para alguna revista y tal y cual, y ahora aquí estoy, en la radio metido. ¿Quién me lo iba a decir? Estupendo. Muy bonito también, ¿eh? Todo muy, bueno. Muy artístico. Bueno, la verdad es que bueno, hoy hacemos el programa número 110. Cuando hice el número 1 te puedo asegurar que no pensaba llegar al 100 ni de cachondeo. Y aquí seguimos. Pues muy bien, enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, con La Vecina del Sexto, seguiremos teniendo a la vecina ahí dando cera y dándole un poquito de caña. Yo me acuerdo que, entre otras cosas, en la canción que haya dicho Luisma, que canta él, tú le dabas un poquito de caña a Luisma también, ¿eh? Sí, un poquito de sí, de más de rock, ¿no? Un poquito más marchita, pues bueno. ¿Qué ibas a decir, Ana? No, no, es que había entendido mal la frase que ha dicho él. Que había entendido que yo te daba caña y yo. Que tú le dabas caña a la canción, sí. Tú le dabas sí, caña sí. Y... Pero bueno, Ana, tú desde luego, el escenario era para ti, ¿eh? Sí. Y te los conocías a todos perfectamente y la verdad me imagino que con los nuevos miembros pues seguirá habiendo el mismo acople, ¿no? que había. Yo veía a los 7 que estabais como que muy muy muy unidos. Sí, hay muy buen rollo, somos todos muy muy campechanos, muy buen rollo, nos gusta la música, compartimos lo que nos gusta y súper buen ambiente, vamos, muy bien. También con ganas de hacer algún directo, porque todavía no hemos podido hacer ningún directo todos los nuevos. Y es una manera también de que sepamos cómo somos en directo, que no nos conocemos del todo. Vamos, nosotros tres sí, pero los demás todavía no. Nada, cuestión de ensayar encima de un escenario, dentro de un local, y hacer movimientos y demás. Y a la familia, venga, todos, para acá. Pues sí, estaría bien. No, estaría bien el poder hacer un concierto de verdad, que está la cosa muy complicada. No sé ahí en Plasencia cómo estáis, pero desde luego aquí en Madrid, cerrando salas, incluso algunas de manera definitiva, por desgracia. No sé por ahí cómo estáis. Sí, mal. También. Con el toque este, con el horario este que han puesto, difícilmente. ¿A qué hora tenéis el toque de queda vosotros? Porque según la provincia y según la comunidad es una hora u otra. Y nosotros a las 12, creo que es, hasta las 12 y por la mañana, bueno, igual, hasta por la mañana a las 6. Uh-huh. Y bueno, algunos pueblos incluso los han llegado a cerrar. Uh-huh. Hoy precisamente ha sido. Y algunos pueblos de por aquí cerca. Que está el tema complicadito. Aquí, desde luego, ya os digo, ya lo he comentado antes de hablar con vosotros, hay salas que han tenido que cerrar directamente porque la zona donde están la han confinado. Claro. Y con conciertos previstos para toda la semana. Otras que han tenido que cerrar definitivamente porque no aguantaban el tirón, ya era imposible. Inviable. Sí, aquí en Plasencia la sala referente desde hace muchos años es la sala Impacto. Y bueno, pues aquí han venido cantidad de grupos buenísimos a tocar y pues lleva cerrada y ha anulado toda la programación hasta diciembre y supongo que seguirá. Y bueno, al final a ver qué pasa. A ver si podéis reinaugurarla vosotros. Ojalá. Sí, porque ahí en la primera vez que tocamos, en la otra formación, en 2012, y hicimos la presentación aquí en Plasencia del disco y la verdad es que fue una noche, también un concierto estupendo, lleno de gente y bueno, fue una noche muy bonita. Bueno, y para ponerse en contacto con vosotros, ¿tenéis algún manager o directamente con vosotros, la página web, el Facebook, que tenéis que actualizar alguna cosilla? Ya os lo comento también. Sí, está un poco antiguo ahí. Sí, es que lo llevo yo y yo soy un poco antiguo. Pues hay que modernizarse. Y no estoy muy puesto, se lo voy a tener que ceder a Ana y, o a César. A mí me encantaría, ¿eh? Yo gozo con eso. Pues nada, los quiero agregar como administradores, pero es que no sé hacerlo. Pues nada. Un día quedamos y lo vemos. Claro, es algo fácil, ya te lo digo yo. Sí, sí. Tenemos que hacer las fotos. A través de Facebook tenemos la página La Vecina del Sexto, luego está también la del Club de Fan de La Vecina del Sexto y bueno, manager, pues no, porque en esa época también tuvimos una experiencia un poco regular con algún manager de ahí de Madrid. Sí, me lo imagino. Que le conoces un poco. Sí, sí. Y nada, de momento ya estamos contactando con representantes, con managers que, bueno, a ver si nos salen conciertos, pero bueno. A ver qué tal. Sí, el problema es el COVID. O sea, porque tenemos representantes, ya había alguna cosita ahí mirada para Navidades y todo, pero claro, ahora con esto del toque de queda, el COVID y demás, difícilmente. Pero ya teníamos encauzado más o menos los conciertos. Uh-huh. Es una pena, la verdad. Sí. Habrá que esperar y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Pues esperar y luego dar el bombazo y ya está. Así que sí, es lo que hay. Y mientras tanto, pues como puesto que estáis componiendo canciones y demás, pues a lo mejor surge la idea de el relanzamiento con un nuevo disco. Eso ya es cosa de Luisma. Sí, no, ojalá, pero bueno, de momento estamos preparando el repertorio con la intención de hacer los más posibles conciertos. Y bueno, y supongo que habrá que ir pensando si existe una posibilidad de grabar, pero a ver, es que también es complicado, sí, grabar un disco hoy día. Es bastante más complicado de lo que mucha gente se piensa, que hay algunos que se piensan que, llego, canto delante de un micro y ya está. No, es complicado en todos los sentidos, porque bueno, si te coges, por ejemplo, una discográfica, pues vale, lo tienes medio hecho, ¿no? Pero si lo haces a nivel particular, como hicimos el anterior, de La Vecina, pues pagar estudio, pagar productor, copias, bueno, mil cosas, ¿no? Y claro, es difícil. Más eso, como están las cosas ahora. Pero bueno, o a lo mejor hacerlo un poco en plan más casero y... Sí, también se puede hacer. ¿Quién sabe? Hombre, todo es cuestión de plantear y plantear, entre otras cosas, la calidad que quieres dar, cómo lo quieres preparar y aunque algunos en plan casero tienen algunos estudios que tela, ¿eh? Mm. O sea... No, sí, lo que pasa, la otra vez fue un lujazo porque, como bien sabes, el productor fue Leo Jiménez. Sí. Y fue una experiencia genial, aparte del trabajo que hizo él como productor, de aportar ideas, incluso cantó, hacía coros, canta una canción, el bonus track del Yo no sé qué has puesto antes. Ajá. La canta con Ana, los dos a dos voces, y es preciosa la canción. Y se involucró mucho y la verdad es que fue un mes y medio allí que pasamos en el estudio con él, vamos, para no olvidarlo. Uh-huh. Por eso, en vez de pensar ahora un poco en disco nuevo, lo que queremos hacer es, pues todavía que este creemos que tiene mucha pena a contar todavía. Sí, porque no está del todo, no lo escucha la gente del todo. Y está muy bien producido, muy bien hecho, y queremos que escuchen este porque es como si, si es que es como si no hubiera pasado el tiempo. Está ahí y está genial. Y hay muchísima gente que no lo ha escuchado y que si lo escuchara le iba a encantar, seguro, vamos. Hay que explotarlo un poquito, ¿no? Claro. Claro, claro, que todavía no está exprimido del todo. Hay que exprimir claro. Ahí bien, bien, bien, puesto que, bueno, pues por las circunstancias no se exprimió lo suficiente, pues vamos a exprimirlo ahora. Y lo que vamos a hacer, si os parece, en lo que resta de programa, nosotros nos vamos a despedir y vamos a ir poniendo algún temita por ahí para que vayan sonando y que la gente vaya escuchando a la vecina del sexto. De todas formas, yo quiero decir una última cosa, si me dejas, Bernie. Por supuesto. Tenemos ahí una sorpresita, que vamos a hacer un mini concierto televisivo. Ajá. No podemos dar más pistas, pero bueno, es un concierto de día y en una televisión de Extremadura, y seguramente lo subamos a las redes. Y también nos podréis ver con canciones del disco y sí, nada, canales de la pendiente de eso también. Ajá, uh-huh. O sea, pues en cuanto a eso yo quiero noticias, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. A ver. Hola. Si puede ser que lo veamos aquí, aunque sea en diferido, ¿no? Claro. Pues cuando tengáis esa noticia, aquí quiero saberlo para ver esa nueva andanada con los nuevos miembros. Que me imagino que le estaréis dando duro para que salga todo perfecto. Sí, bueno, lo que pasa es también dos de los nuevos músicos son de Cáceres. Bueno, tampoco estamos muy lejos, pero quieras que no, también están con sus trabajos, con la familia, con otros proyectos de música. Y bueno, es difícil a veces juntarnos, pero son músicos muy profesionales. Y además con el batería incluso ya tocamos en los 90 juntos, cuando éramos Salto Mortal. Grabó el disco de Salto Mortal, también de Joyas en la Basura. Y digamos que son profesionales, que se escuchan las canciones y al primer día lo hacen perfecto. Así que nada. Pues lo que sí os voy a... Me tenéis que elegir. ¿Cuál es la próxima canción que queréis que suene de ese disco? Pues venga, que elija Ana, ¿no? ¿Yo? Sí. A mí me gusta mucho Lo que daría. ¿Y tú qué darías? ¿Y tú qué darías? ¿Yo? Sí. Ahí te he pillado. No sé, me has dejado sin palabras. No sé, ¿qué pues, daría de qué? Pues no sé, por subirte a un escenario ahora mismo, por ejemplo. Uf, buena pregunta, ¿eh? ¿Que sí? Pues me haría muy feliz, la verdad. Me haría muy feliz, no sé qué decirte. Pues esperemos que pronto puedas hacerlo y que lo podáis hacer todos juntos, por supuesto. Y si podemos verlo nosotros, mejor todavía, claro. Pero bueno. Cuando pueda ser, que sea, y que tengáis mucha suerte, que me alegro mucho de vuestra vuelta, que os muchas habéis gracias. Vuelto a reunir, y que adelante, con dificultades, muchas gracias, pero Ben. Adelante. Muchísimas gracias, Un abrazo. Un abrazo, y dejo sonando este, lo que daría así, lo estoy empezando a que suene así por ahí debajo, y mientras, pues... A vosotros os despido ahora mismo y chicos, escuchar a la vecina del sexto, que os enamora, seguro. Dejé mi vida en sus manos. A saber lo que daríamos todos porque esto volviera a la normalidad, pero volverá, volverá, seguro, seguro, seguro. ¿Y tú qué darías? Pero no la toco y no puedo más, y no puedo más. Esa miradita que yo te echo me deja más tieso que un berberecho. Y yo quiero más, y yo quiero más, y yo quiero más, y yo quiero más. Subo la escalera, bajo el ascensor, solo quiero que me dé un poquito de su amor. Larga en la espera, corta la emoción, quédate sentada en el último escalón. Aquí estoy parado y un poco asustado, pero no me hace caso. Siento que la vida se me pasa día a día. Giro la cabeza pero tengo la certeza de que no mirará, de que no mirará. Me falta esa tropa que tengo que inventar, ya se me ocurrirá, ya se... Y otro más, Urban Metal Nights. Se retrasa sin fecha, sin saber cuándo. En fin, así estamos, pero resistiremos. Quiero creerte. Bueno, y acabo de ver algo que dice nuestro querido amigo y compañero Yayo. Y que es para reflexionar y esperemos que no hagan ninguna trastada por ahí. Es la gente que sacó entradas para los festivales de este año que se van a quedar sin festival. Si resulta que para el año que viene no se hacen y han guardado el dinero, en vez de han guardado la entrada en vez de pedir la devolución del dinero. Si al año que viene se suspende, ¿les devolverán el dinero o se quedará ahí en que ya se les dio esa opción y ahora ya no pueden reclamarlo? No sé, es una duda también razonable y más que razonable de nuestro compañero Yayo. En Facebook tenéis ahí unos párrafos que ha escrito al respecto. Buscarlo, Yayo Alonso, y a ver qué opináis. Y si queréis contárnoslo, pues nos lo contáis vía WhatsApp, vía correo salsarrox@prijuave.es, WhatsApp 608-600-551 y lo iremos viendo más adelante. Pero creo que es un buen tema, habría sido un buen tema para hoy, para esa tertulia que teníamos prevista y que no ha podido ser, como otras tantas cosas. Más adelante haremos alguna y posiblemente metamos este tema. ¿Os parece bien? No sé. Y aquí os dejo a la vecina del quinto. No, la vecina del sexto. No nos equivoquemos, que es la del sexto. Junto a Leo Jiménez. Yo no sé. Estoy encerrado entre cuatro paredes. Solo con la noche nadie viene a verme. El silencio rompe todas las cadenas. Y poquito a poco me muero de pena. Yo no sé si es cierto o es mentira. Yo no sé, me cuesta imaginar. Yo no sé si es noche o es de día. Yo no sé por qué, no sé. Yo no sé si es cierto o es mentira. Yo no sé, me cuesta imaginar. No sé. We'll be right back.